10 minutos para alcanzar la una del mediodía. Vamos a proseguir con más cuestiones, en este caso de actualidad local. Vamos a fijarnos, como hacemos además cada cierto tiempo, en torno a la actualidad del Museo de la Piel. Y en este caso, con el paso de un año a otro, pues también, como hemos hecho en otras oportunidades, queremos hacer balance de lo que ha sido el 2017 en cuanto a número de visitantes y, ¿por qué no? Pues por supuesto también quedarnos con exposiciones, con iniciativas que estén previstas para los próximos meses. Así que, sin más, tenemos al otro lado del hilo telefónico desde allí, desde el Museo de la Piel, a Maribel Lobato. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, con ese balance que cada año prácticamente hacemos y que veía por aquí en cuanto a cifras. El año pasado, por ejemplo, nos hablabas de unas 15.000 visitas a lo largo del 2016. ¿Qué tal ha ido, Maribel, el balance en este pasado año? Bueno, pues el balance ha sido de 26.479 personas. Así que el subidón ha sido bastante importante, como podréis comprobar. 26.000, más de 26.000 personas. Efectivamente, 26.479 personas en todo el año. Y estos han estado divididos, 20.600 han sido de Andalucía, después de comunidades de autónomas, han sido 4.867. Y después, personas del mundo, de todo el mundo, pues han sido unas 900 y pico. Así que os digo que ha sido un avance bastante importante. Eso lo notamos, porque nos agota mucho, algunos días estamos agotados. Pero bueno, en pos de que la cosa vaya funcionando y vaya bien. Los picos más gordos han sido en octubre, también en marzo, abril, y eso por lo alto. Y después, por los meses más con menos gente, han sido enero y noviembre. Los demás, bueno, y en junio también hubo un bajón bastante grande, en julio hubo un bajón bastante grande por el calor, claro que hubo. Entonces la gente pues empezó a llamar para decir que no venían por la calor, efectivamente. Cuando hablamos de estas cifras, hay que decir que además vosotros lleváis un recuento pormenorizado, porque tenéis, bueno, aparte de las visitas particulares, el recuento de cada uno de esos grupos que tenéis concertados, bueno, pues cada día, ¿no? Pues sí, tenemos, como tú has dicho, pormenorizado todo lo que viene, y son grupos mayoritariamente del norte y de Madrid. De Madrid, bastante gente, y sobre todo del norte, sobre todo de la parte de Bilbao, Vizcaya, País Vasco en general, y Zaragoza, Cataluña, en fin, muchísima gente que viene del norte y sobre todo de esos lugares que te he comentado. Y estamos hablando de, bueno, pues con estas cifras, un ascenso de pues más del 50% en cuanto al número de visitantes. ¿A qué creéis, Maribel, que es debido a esto? Bueno, pues debido a que cada día pues esto está teniendo más nombres, está teniendo más la gente que se va de aquí, por supuesto, se va contentísima, la gente habla y la gente comenta, y entonces pues lo ponen después en las encuestas que le hacen los sitios donde ellos han concertado sus visitas, la agencia, y entonces pues ellos lo ponen, y entonces las agencias cada vez nos llaman más. Precisamente esta mañana nos ha llamado una agencia para concertarnos 4 visitas ya para el mes de marzo, abril y mayo, y bueno, y diciendo, y tengo muchas más que te llegue comentando. Y bueno, ya os digo que a último de año no teníamos agenda del 2018 y tuvimos que buscarnos una urgentemente, porque la gente empieza a demandarnos ya con mucha antelación estas visitas guiadas, que esto es interesantísimo, porque así estamos predispuestos a lo que viene, no nos coge de sorpresa. Y siempre lo comentamos, que la gente nos llame y que concierte sus visitas, y en caso que no vayan a venir, pues queda para dejarle el lugar a otras personas, ¿no? Pues la verdad que se está consiguiendo. Después, algo muy importante es el TripAdvisor, que es un portal donde la gente comenta dónde va y dónde viene, y eso nos está ayudando muchísimo, porque eso lo consulta muchísima gente cuando va a viajar y nos pone al Museo de la Piel de Ubrique como lo primero en la Sierra de Cádiz. Por lo tanto, el que viene a Ubrique no se pasa sin ver el Museo de la Piel. Lo cierto es que, además, lo hemos comentado en otras oportunidades, aquella persona que llega al convento de Capuchinos, bueno, pues sus opiniones suelen ser muy favorables, pero también los propios grupos concertados, a través de agencias y demás, mantienen después, ¿no?, esa serie de visitas y se suelen repetir un año tras otro, ¿no? Efectivamente, viene gente, bueno, y agencias que nos llaman ya continuamente, incluso antes de terminar el año nos han llamado alguna por si había algún cambio de precio, para ellos hacer sus estadísticas y sus cosas. Entonces, hasta ahora mismo seguimos con el mismo precio y ellos pues decían, oye, ¿hay algún cambio? Porque nosotros tenemos que contemplarlo para ya ofrecer el museo como algo dentro de los itinerarios que van a hacer ellos por esta zona. ¿Cuáles son los precios, por cierto, Maribel, actualmente? Sí, pues mira, los precios son... Tenemos cuatro tipos de entradas diferentes. El más caro, que es el de 35 euros, es de grupo. De esos grupos abarca desde 21 personas hasta 55. Después tenemos la segunda entrada más cara, es la de familia, que eso abarca pues los matrimonios que vienen con sus hijos o los matrimonios que vienen con sus padres, en fin. Esa es una entrada única que vale 5 euros. Después tenemos la de adultos, que son las mayores de 18 años, que son a 3 euros. Y después está la de pensionistas, que es a 2 euros. Quiere decir, aquí mayoritariamente, pues lo que recibimos son gente suelta, por ejemplo, en estas vacaciones de Navidad, como en las vacaciones de verano, son gente de familia lo que vienen. Pero después ya el máximo de personas nos entran a través de autobuses, de excursiones ya de autobuses. Evidentemente el museo no tiene un afán recaudatorio, pero porque además así lo demuestran los precios simbólicos, ¿no?, de la entrada, sí. Pero está claro que también cuando hablamos ya de más de 26.000 visitas, hombre, pues si se multiplica aunque sea por ese precio simbólico, pues estamos hablando de unos ingresos pues a tener en cuenta también, ¿no?, que suponen para el mantenimiento incluso del edificio, de los servicios, hombre, de la instalación. Pues es un dinero que entra al ayuntamiento y que por lo menos pues es una ayuda para que sigan funcionando las cosas, ¿no? Además se hizo de forma, yo fui una de las personas que insistí en poner una cosa así, más o menos algo que fuera simbólico para que no fuera un abuso para nadie y que esto pues da una seriedad a la hora de venir las personas, entran con otro talante, ¿no? Que antes pues era gente a mogollón, entrando, saliendo y la verdad sin control. Y ahora pues sí tiene su control. Tengo que resaltar que a la gente de Ubrique no se le cobra nada, ¿eh? A la gente de Ubrique es gratis, que mucha gente llega a la puerta. No, la gente de Ubrique entra gratuitamente al museo. Que fue una de las cosas que también se dijo al principio y se sigue haciendo, vamos. Como dices, la entrada que supone más control y además parece que da más valor a lo que de hecho lo tiene, pero que debe reflejarlo también, ¿no? Parece que si entramos en un museo o una exposición sin pagar, digo, si vamos fuera también, ¿no? Como que tiene, hombre, menos valor, ¿no? Pues aunque sea simbólico, pero que se sepa evidentemente, y después lo comprueban, ¿no?, en el interior, las personas, el valor que tiene esa muestra, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, la gente lo toma un poco más en serio. Y claro, la gente cuando le cuesta un poco de dinero ya piensa que es algo más serio, ¿no? Y entonces pues le toman más valor que si fuera todo gratis, todo así a mogollón, ¿no? Pues un ascenso importantísimo en cuanto al número de visitantes al Museo de la Piel, que en cualquier caso desde que se puso en marcha, ¿no?, la verdad es que la línea ha sido ascendente, muy positiva siempre. Siempre. Siempre ha sido ascendente y además con muchísima gente cada año. Así que la verdad esto se está convirtiendo en un símbolo de Ubrique y yo me siento muy satisfecha de ello, ya que, hombre, he sido la fundadora de este museo y todo ha costado mucho trabajo para que la gente entendiera lo que se quería hacer, pero hoy día, pues la verdad, nos sentimos muy contentos de ver que aquella idea que tuve yo un día, pues que se está convirtiendo en una realidad por encima de las expectativas que se tenían. Así que eso es algo muy gratificante que lo disfruto yo todos los días, porque la verdad es que cuando se hace una visita guiada y se explica toda la historia del pueblo y de Ubrique, según todas las personas mayores que han sido mis grandes mentores, pues la gente se queda muy satisfecha de todo lo que se le cuenta aquí. Y como todo está constatado y todo está hecho con una especialidad en poner en valor la vida de Ubrique y la vida de los ubriqueños, y sobre todo de lo que han hecho esas patacabras y esas manos de Ubrique utilizando esa patacabra, que aquí se le da valor todos los días a ese tema, y entonces pues la gente no tiene más remedio que descubrirse, ¿no? Y decir, bueno, esto es algo muy especial que existe en esta zona. Pero lo mismo gente que viene en excursiones que personas que vienen ya a hacer pues negocio Ubrique. Todos pasan por el museo y sobre todo quieren saber esa historia. Y esa historia pues se le cuenta aquí, y de verdad que se queda mucha gente pues muy sorprendida, porque todo el mundo piensa que Ubrique es algo diferente a lo que se encuentran. La repercusión del Museo de la Piel, que es muy amplia, para Ubrique como referente turístico, que ya lo hemos dicho otras veces, se estaba convirtiendo en referente, bueno, ya de hecho es el principal referente, podríamos decir, uh-huh. Al estar ligado además a la industria marroquinera, pero además de ese espaldarazo al turismo en nuestra localidad, está claro que, como tú decías, ¿no?, es también una forma de dar valor y reconocer lo que supone para Ubrique y para todos los ubriqueños el sector de la piel. Pues sí, es algo que se le da un valor añadido, ya que Ubrique tiene un valor extraordinariamente bueno. Aquí lo han demostrado durante años y años y años, y mucha voluntad a la hora de hacer cosas. Gente que ha sabido sacar de la piel algo muy especial, que ha sido una creatividad impresionante, con esas manos tan extraordinarias que han tenido nuestra gente, hombres y mujeres. Y eso había que ponerlo en valor, y aquí se le da ese valor al pueblo entero añadido a todo lo demás que hay. Sobre los visitantes, decíamos, principalmente de Andalucía, después también del resto de España, y presencia también, ¿no?, de otros países que, aunque en menor medida, también, ¿no?, sí, también se constata. Hombre, también se va subiendo cada vez va subiendo más estas personas del mundo que vienen a ver también el museo. Y bueno, después tenemos muchos niños que vienen también pues de todas partes del mundo a hacer ese taller que tenemos, que pusimos en valor por tener algo más. Y mira, ha sido algo extraordinario, porque ha sido estas familias que vienen con los niños, pues mira, estos niños vienen a hacer el taller, pues hacen su taller, se llevan su preciso con ellos, y es algo muy bonito que llega a todas partes del mundo también. De hecho, son muchos los centros educativos, además, que repiten también visita cada año, no solo grupos concertados que puedan llegar desde agencias, sino muchísimos, ¿no?, centros educativos de todo tipo, que se acercan cada año allí. Sí, de España y de Inglaterra, de Francia, en fin, todos los que vienen de intercambio pasan por aquí a hacer su taller. Y algunos que vienen a Cádiz también se acercan a Ubrique para hacer el taller, porque los profesores lo han comentado unos con otros. Y entonces, pues, es un atractivo más que tenemos que ofrecer como taller, que eso es algo muy especial para la gente que viene y se lleve su propio preciso hecho por ellos, ¿no? Y ha sido un acierto poderlo realizar y poderlo compartir con todos los que vienen a hacerlo. Manos y Magia de la Piel es una exposición permanente, pero contáis con tantos fondos, cada vez más, que tenéis la posibilidad y la obligación moral, podríamos decir, ¿no? Imagino, ¿no? Porque veis tanto que poder ofrecer, que vais cambiando, ¿no?, lo que es esa exposición, intentando además mostrar novedades para que no sea siempre la misma exposición, ni mucho menos. Efectivamente, tenemos un fondo bastante importante, donde de vez en cuando pues somos caprichosos y nos gusta poner cositas nuevas y cositas que tengan algún valor especial sentimental y también con historia de cómo se hizo. Tenemos la pieza del mes, que también es algo que nos visita mucho a la gente y nos hace hincapié en esa pieza del mes, que siempre intentamos que sea una pieza con una historia bastante importante y muy antigua. Y bueno, y donaciones que nos están llegando de fabricantes que nos han hecho hace muy poco, de la fábrica de Martínez Melgar, pues nos han hecho una donación bastante importante, sobre todo en bolso, porque ahora estoy detrás de, lo digo para que se entere todo el mundo, porque estamos detrás de querer hacer un récord Guinness en bolsos. Y entonces estamos recogiendo todos los bolsos aquellos que nos quieran dar a la gente. Bueno, pues la fábrica de Martínez Melgar han sido muy espléndidos y de verdad nos han traído unos bolsos muy bonitos y muy ya con unos años de antigüedad, que los tenían ellos en sus almacenes y nos lo han facilitado. Así que mis gracias a ellos y mías y del pueblo de Ubrique, porque en definitiva quien lo va a disfrutar no solamente yo, sino el pueblo de Ubrique entero. Pues te iba a preguntar por novedades de cara a este 2018, próximas ideas, porque siempre intentáis introducir novedades. Y bueno, me acabas de comentar una, por tanto, ¿no? Estáis pues detrás del récord Guinness de bolsos, pero estamos hablando de mayor número de bolsos, mayor número de diseños. Mira, mayor número de bolsos, por lo pronto. Y claro, mayor número de bolsos con su diseño correspondiente, claro. Entonces, queremos a ver si este año podemos conseguir como mínimo 1,000 bolsos para poder empezar con esa gestión. Entonces, porque el récord, ¿en qué cantidad está, Maribel? Bueno, el récord ahora mismo no hay, que yo he estado observando por ahí, y no hay ningún récord establecido récord de... Se crearía, por tanto, ¿no? Hay un récord que queda muy lejos de nosotros, que es en otro país, pero está en unos 800 ahí. Yo quiero llegar a 1,000 para estar por encima de ese récord que hay por ahí. Pero vamos, que ese no tiene nada que ver con España, que es un récord de otro país, y quería yo llegar como mínimo a 1,000 para empezar a gestionar esto del récord Guinness en bolso. Y por supuesto, pues fotografía, hacer algo virtual, todo eso está en mi mente, que quiero llevar a la práctica, porque esto es algo muy vivo, donde todos los días recibimos cosas nuevas, como patacabras, como las historias de estas personas que dan su patacabra, que nos cuentan la historia profesional que ha tenido con su patacabra, y todas esas cosas pues van haciendo que esto sea algo grande, y que sea algo grande sobre todo para poner en valor la vida de nuestra gente, de los ubriqueños y ubriqueñas, que estuvieron toda la vida con esa patacabra en las manos y trabajando para hacer su familia, pues que tuvieran de todo lo que tuvieran que tener, ¿no? Hablabas anteriormente además de TripAdvisor, ¿no? Por esa calificación que hace, que refleja lo que destacan los viajeros, ¿no? Los visitantes. Digo esto porque a colación de las redes sociales, ¿no? Y en definitiva también de la presencia en internet, porque el blog está siendo también una importante herramienta para que os conozcan y bueno, pues para destacar todo lo que ofrecéis, ¿no? Pues sí. Además, si lo tienes delante, puedes ver los visitantes que tenemos por medio de la página, que es bastante importante también. Y bueno, e intentar de cada día y cada año, pues tener unos objetivos nuevos para que no se quede esto, pues aquí ya está esto abierto, ya está, que venga y vaya la gente, ¿no? Esto no quiero yo que sea una cosa así, sino que sea una cosa viva, una cosa que tenga siempre objetivos claros, y que se hagan cosas por este lugar, ya que es un sitio, un espacio cultural abierto, donde se obtienen muchas visitas también a ver pues las exposiciones que ponen nuestros pintores. También hay exposiciones de diversidad de cosas, como por ejemplo la última que hemos tenido de personajes de Andalucía, que ha sido muy interesante. En fin, que sea un lugar, un espacio abierto de cultura, que es una cosa muy bonita, además de el contenido principal, que es la colección que tenemos de Manos y Magia en la Piel, claro. Pues animamos a nuestros oyentes a que entren en manosymagiaenlapiel.es, donde van a poder comprobar, como decía Maribel, ¿no?, que fíjense en el número, se alcanza, se está muy cerca de los 300.000, de las 300.000 visitas a este blog. 298.350. Al entrar yo he sido ese número, o sea que se está acercando ya el número de visitantes a las 300.000 en lo que es el blog del Convento de Capuchinos, el blog del Museo de la Piel. Así que imaginen la repercusión que esto tiene y lo que supone de escaparate, ¿no?, para personas que tienen la intención de acudir luego a nuestra localidad. Y en cuanto a lo que comentábamos de TripAdvisor, por ejemplo, os hacen un bravo porque el Museo de la Piel ha sido calificado como excelente por al menos 100 viajeros ya. O sea que tenemos ya las acreditaciones aquí y nos las mandan y, en fin, sabemos que los visitantes pues nos quieren, no, y no, nos ponen cosas muy agradables en este portal. Pues todo ello, ya decimos, en relación a el Museo de la Piel, su ventana en internet, que es ese blog, y en definitiva, bueno, pues todo lo que ofrece cuando acudimos directamente allí, una exposición dinámica que llegaron a visitar el año pasado 26.479 personas, nada menos, con un incremento muy importante con respecto a años anteriores. Pues todo ello en relación, como decimos, a nuestro Museo de la Piel y Maribel, como decimos, a seguir trabajando con próximas iniciativas, con novedades, bueno, pues en la misma línea que hasta ahora, ¿no? Sí, te garantizo que yo soy una persona que no, que siempre estoy inventando cosas y siempre dentro de lo que se pueda, pues vamos a ir agrandando todas estas cosas, todos estos proyectos y además decirle al pueblo de Ubrique que aquí está su casa, que su casa es la de todos y que aquí pueden venir todos a ver lo que hay, lo que cambiamos, lo que quitamos, lo que ponemos, porque de verdad que mucha gente todavía, hay algunas personas de Ubrique que no han pasado por aquí y me lo dicen, oye, mira que yo todavía no he ido. Digo, pues ya estás faltando, hombre, ya tienes falta tú rigurosa en ir al museo, ¿no? Porque la verdad es que cuando viene alguien así que no ha venido y después, al momento, a los 10 o 12 días ya se presenta aquí con más gente. Y la verdad es que lo disfrutan ellos también porque hay tantos recuerdos y tantas cosas que han pasado por las manos de nuestra gente y tantas cosas que se han hecho en fábricas antiguas que ya han quedado obsoletas pero que aquí queda testimonio de ellos. Eso es que es algo muy especial y muy de sentimiento, ¿no? Entonces la gente lo capta y después pues lo tenemos fielmente aquí con todas las personas que traigan de fuera y con todo lo demás. Por lo tanto, es muy importante que todas las personas que no hayan venido, que se acerquen por aquí. Las que han venido, pues para que vean las diferentes cosas que ponemos de vez en cuando. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje y con la enhorabuena, por supuesto, para los responsables del Museo de la Piel, tanto Maribel Lobato como Paco Solano también igualmente, bueno, y todas las personas que en definitiva colaboran con esta iniciativa, que recordamos ese dato, ha registrado más de 26.000 visitas durante el 2017. Pues Maribel, por supuesto, seguiremos repasando, si te parece, las novedades en cuanto a exposiciones que vaya cogiendo también el Convento de Capuchinos, aparte de lo que es Manos y Magia en la Piel, y todo lo que en definitiva nos deje la actualidad del museo. Así que agradecerte la información y seguiremos hablando, si te parece. Pues muchas gracias, dar las gracias a vosotros y también al Ayuntamiento de Ubrique, porque verdaderamente se han implicado con nuestro Museo de la Piel y que se siga así. Y ya tenemos ascensor también, que ya vino a inaugurarlo la alcaldesa con gente un poco con discapacidad para que pudieran subir en el ascensor y mejorando, intentando de mejorar cada día. Por lo tanto, gracias a ustedes por la divulgación y al Ayuntamiento de Ubrique. Maribel Lobato, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. A vosotros, adiós.